Her blood was red, but now it's blue. She no longer smiles at you. Parlantes chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a Parlantes Chinos versión radio aquí en Radio El Maine 88.5 este viernes 28 de junio de 2024. Son las 9 de la noche en Granada, Andalucía, España, Europa, el mundo. Ah, bueno. No estoy solo, yo soy Guayo, como siempre, pero no estoy solo, como siempre también. Bueno, a veces me dejan solo, pero Angie hasta ahora viene con asistencia perfecta desde el programa en que empezaste. Sí. ¿Cómo estás, Angie? Bien, bien. Estoy muy bien hoy. ¿Hoy estás muy bien? Sí. Buenísimo, buenísimo. Y se reincorpora luego de una cobertura breve del comienzo de la Copa América, el señor Martín. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, encantado de volver después de una semanita de ausencia, ¿no? Estuve dando vueltas por Madrid. La verdad que los extrañé, chicos. Espero que ustedes me hayan extrañado porque si no me voy a sentir mal. Pero bueno, contento de estar acá de vuelta y con muchas novedades. Si tuviéramos botonera, ahí sería el... Oh. Ah, o el... Na, na, na, na, también. No, pero muy contento de estar acá de vuelta y otro viernes más de Parlantes Chinos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Yo pediría... A ver... No, sí, la estoy escuchando, el colchón. Está escuchando perfectamente. El nivel, mira, acaba de marca, nivel perfecto. Espectacular, entonces son mis auriculares. Ahí está mejor. ¿Eh? Ah, mira. Era el volumen. Bueno, chicos, ¿cómo están entonces? ¿Cómo fue esa semana? Una semana muy intensa, ¿o no? Sí, sí, bastante. ¿Por qué? Yo por el trabajo. Tú no lo sé. No, quería que cuentes lo tuyo. Lo que estuviste contando fuera del aire. No te quiero exponer, pero lo que pasó en el restaurante. Ay, nada. Simplemente es que me agobia la gente. Me cae muy mal todo. Okay. Bueno, ya todo el mundo la conoce, Angie, pero sí. Es bastante, no quiero decir negativa, pero ¿cómo podemos decirlo mejor? Brava. Sí, brava. Brava. No, brava. Simplemente soy granaína. Ah, okay. Tengo la mala folla. La mala folla granaína. Sos un exponente, un granadina. Buen exponente. Claro. 100% yo... granadina, claro. Exacto. Claro. Pero en realidad sos buena, Angie, Sí, soy maja, sí, a veces. Sí. A veces. Upa. A veces. Sí, sí. Un poco de miedo. Sí. Exactamente. Bueno, chicos, saben que estamos ahora a tope con las encuestas. Las encuestas de Twitter, decimos. En X, sí, en Twitter. Cuidado y no pongan dos X de más, es una sola X. Exacto. Porque hay gente que pone sin querer 3. No pongan 3.com porque va a salir cualquier cosa. Teníamos una encuesta, estuvimos haciendo encuestas de... ¿Qué es el mejor plan para el verano? Sí. ¿No? El abandono de Sabrina. ¿Sabrina quién es? Mandémosle un saludo que nos está escuchando. O por lo menos eso dijo. Eso dijo que iba a hacer. Saludamos a la cámara porque nos pueden ver por Twitch de Parlantes Chinos. Que parlantes, ponen Parlantes Chinos en cualquier red social y van a aparecer. ¿Por qué? Porque es el nombre más original de la radiofonía mundial. Ah, ¿sí? Mira. Siempre con humildad. A ver cuándo se lo prende. Siempre con humildad. Eso es lo más importante. Entonces, ahora tenemos la encuesta que es festivales de verano. Simple, vamos al pie. Vale. Festivales de verano. Sí, no o ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué es eso? Estoy practicando mi andaluz. Sí, ¿por qué? Porque tal vez te gusta ir a los festivales de verano con mucha gente, ¿no? Ver los artistas y demás. No, porque tal vez no te gustan la mucha gente o no te gustan los artistas que están en los festivales que hay. ¿Y qué es eso? Porque tal vez tenés que trabajar o lo que fuera. ¿Cuál es su favorito? de acá de Granada o de la región, no sé, de cuál es su favorito, Angie, que vos obviamente sos española y conoces más. ¿Cuál es tu favorito para asistir? Es que solamente he ido a uno, digo. Bueno, está difícil. ¿Cuál? O sea, aquí en Granada solamente he ido a Granada Sound. No, ¿y en más. España, en otro lado? En España, a ver, el año pasado estuve en uno, pero era de música de K-pop, tío. Ah, K-pop. Bueno. En Madrid. Me gusta el K-pop. Solamente ¿Viste el escándalo del K-pop que hubo? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Que los mayores exponentes del K-pop drogaban chicas y... ¿Quién, BTS? No. No sé si no. Esos, pero unos que eran los mayores exponentes del K-pop tuvieron unos casos. Mirá, hace muy poco. No traigas tu fake news acá, porque tenían, somos fanáticos del K-pop. Después de unos años descubrieron, tenían una aplicación que es como si fuera WhatsApp. Uh-huh. Bueno, una investigadora encontró todo y tenían un grupo entre todos los capos, como decirte, los capos del trap. ¿No? Sí, sí. Tenían todo un grupo y ahí ponía, no, sí, ayer violé a una, jajaja, todas cosas así súper, o sea, sí, super pero eso turbias. Fue hace unos años eso. Y bueno, ¿y qué? Hace vos escuchás todo el K-pop súper súper de no, ahora. Pero es una noticia vieja. No, pero claro, o sea, estamos hablando de una noticia de ahora como 10. 2-3 años. Eso en el mundo del K-pop es como si hubiese hablado de una noticia de hace 20. ¿Dos, tres años? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero ¿y bueno. ¿Por qué el K-pop pasa tan rápido? Porque crecen, ¿no? Ya cuando tienen más de 18 años. No, es una industria que es como te está lanzando un montón de cosas muy rápido y muy seguido. Entonces, o te pones al día con todo o te pierdes. Me llegó tarde la data, entonces, digamos. Sí. ¿Quién es tu...? Pimi, ¿cómo estás? Hola a todos, dice Pimi. Hola, Pimi. Angie, ¿quién es tu banda de K-pop favorita? ¿Cuál es? Stray Kids. ¿Stray Kids? Stray Kids. Ah, no la conozco. No, porque ya está, ya la conoce ahora y ya está, en unos meses ya no existe más. No. ¿Es así? No, entonces BTS está hace mil años. BTS está ahí, pero déjalo. ¿Cuál? ¿No te gusta? Sí. ¿Tuvo un escándalo? No han tenido ninguno. ¿Y por qué dejamos ahí? Porque están en stand-by. O sea, ahora mismo no están activos. ¿Ahora están gastando todo el dinero que juntaron? No, están en el servicio militar. Obligatorio. Bueno, no vamos a hacer más comentarios sobre el tema. Exactamente. Bueno, recuerden ir entonces a x.com y votar por los festivales de verano. Sí, no, ¿qué es eso? Es muy importante para nosotros saber qué es lo que quieren hacer en los festivales de verano, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, y si van a ir a alguno, cuéntenos a cuál y por qué, qué banda van a ver. Yo voy a ir a uno, les puedo comentar. Y si quieren contarnos en vivo, salir al aire, pueden llamar. ¿A dónde pueden llamar, Angie? Pueden llamarnos al 722-355-811. Y por favor, hacedlo. Sí, porque vamos a cumplir un sueño aquí a Martín, atendiendo una llamada. Que, bueno, aquí había propuesto Angie cantar una canción de Backstreet Boys. No, me voy a olvidar. Si alguien llamaba. Pero I want it that way. Yo no sé si alguien va a llamar. No sé si alguien va a llamar. Por favor, entonces, no llames. Si llaman, Pimi, por favor, confiamos no en vos. Va a tener que cantar. ¿Qué va a hacer? Es lo que ella prometió. Yo lo escuché. ¿Vos escuchaste lo mismo que yo? ¿Sabes lo mejor? Es que a capela, porque no tenemos la canción. No. Calla. No llames. Nosotros hacemos palmas. No llames. Atento, porque puede llamar en cualquier ¿está momento. Sonando? No, mentira. Bueno, tenemos un programa súper entretenido en el día de hoy. ¿Quién nos visita, Martín? Bueno, nos visita una voz única en Granada. Nos visita Paulina hoy. Paulina del Carmen va a estar aquí con uh-huh. nosotros en las típicas entrevistas que tenemos y nos va a cantar algo también. Sí. Vamos a escuchar una canción, vamos a hablar con ese ella. Ese placer. Sí, mira, sí. Yo estuve escuchando la prueba de sonido y la verdad que es increíble. Sí. Así que en breve va a estar acá con nosotros y tenemos algunas cositas más por ahí. Como siempre. Es muy importante que nos sigan también en las redes sociales, tanto Instagram como Twitter y demás, porque estamos ahí empezando a superar todos los niveles de... Estamos a 5 de los 1000 en Instagram. Ya. Es muy importante. 5 de los... Y ya pasamos en Twitter, pasamos los 103 seguidores. Vamos, digámosle a la gente que queremos dejar nuestros trabajos y dedicarnos a esto. Por Así favor. Que si nos pueden ayudar, por favor. Te voy a pasar mi IBAN para que me haga una transferencia. Y tenemos una persona suscripta en Twitter. ¿En Twitter? Sí, en Twitch. En Twitch. En Twitch. ¿Qué significa? Una persona suscripta por Prime. Ah, yay. Espectacular. Gracias a esa persona. ¿Sabemos sí, el sí. nombre? Pimiel. Che, tenemos que invitarla. ¿Invitarla o invitarlo? Invitarlo. Invitarlo un día acá. Porque si querés presenciar el programa, se puede. Tenés que enviarnos un mensaje al Instagram, uh-huh. seguirnos, like, poner me gusta a todas las fotos y ya participás para venir al programa. Se de, puede. Claro, ¿sí? invitado. Podemos sí. tener una platea. Sí, sí, dos, sí, tres sí, personas, porque si no se descontrola, pero. No sé. Bueno, lugar hay. No sé. Lugar hay. Lugar hay. Así mirá, que si podríamos tener. Podemos hacer así: traemos algún grupo de una banda y la gente que le guste ese ¿cuántas grupo. ¿Cuántas sillas hay ahí? Puede venir una, a verlo. 3, 4, 5, 6 sillas. Hay 6 personas. Tipo. Como privado, ¿no? Pero tenemos ahí, opinan, les acercamos al micrófono. Ojo, se está armando el primer bueno, acústico de parlantes chinos. Más bien que se acerquen al micrófono, porque... No pongas pero, viejo, no pongas pero. Bueno, Pimi, pero. Serás el primero. Por favor. Bueno, ¿les parece? Tenemos bastantes cosas y no quiero que quede nada por ahí. ¿Les parece que vamos al primer tema musical del día de hoy? Es la banda Mint Royal, ¿la conocen? No. No. Es un grupo de música Big Beat... De Manchester, Inglaterra. ¿Ok? Vamos para eso entonces. Vamos. Right through my head. I ain't got the blues no more, I said. Step some more, I said. Pick me up, say it, I got my. We'll be right back. Volvemos aquí a Parlantes Chinos. Vamos a poner el audio ya en Twitch. Después de escuchar a Mint Royal, ¿qué les pareció Mint Royal, chicos? Estuvo chulo. Ah, mirá, estuvo está. Muy chulo, ¿no? Sí, ni la escucharon. Si alguien se olvida de habilitar los micrófonos, es muy difícil. ¿Qué hijos de pobo? Bueno, a mí me pareció una banda. Una banda del carajo. Súper entretenida. No, sí. No, del carajo bastante, no. Entretenida. Está chula. Está entretenido, está chula, sí. Está guay. Está chula. Está como chula. Me gusta decir a mí, está guay. Bueno, ahí estamos haciendo un poquito más de spam que había faltado. Y demás. Les voy a hablar hoy, el día de hoy, de dos películas. Para los que siguen Parlantes Chinos desde tiempos inmemoriales, Parlantes Chinos siempre se abocó mucho a la música y al cine y demás. Y les quiero hablar de dos joyitas del cine, bastante recientes. Una es de 2018 y otra es, que bueno, son 6 años igual, ¿no? Y otra es de 2023, pero a lo que aclaro es que no son del 1900, ¿no? Empezamos por la más nueva o la más vieja, ¿qué les parece? ¿Más vieja? Por la mejor. La mejor, me mataste. No sé cuál, bueno, es la mejor para por mí. La más vieja, entonces. ¿Por la más vieja? Vale. Entonces vamos a una película francesa, se llama All the Gods from the Sky, Todos los Dioses del Cielo. Que o tu le dieu du ciel. Buena, buen francés, ¿eh? Sí. Estudié toda la primera en francés. Mirá. Mon dieu. Mirá. Bueno, 2018 malo. Es de la dirección de Quarks, así se llama. Quarks. El director Quarks, solamente. Es como los brasileños que tienen un solo nombre. Claro, sí. Está protagonizada por Jean-Luc Godard. Actorazo, es muy buen actor, realmente. Más o menos la sinopsis que me indica acá en Film Affinity, que voy a leer eso como para no pisarme y no spoilear nada. Simón trabaja en una fábrica y al final de la película muere. No, Simón trabaja en una fábrica y vive en una granja con Estelle, su hermana discapacitada. A pesar de sus remordimientos y de la violencia que les rodea, Simón aún tiene la esperanza de liberar a Estelle del peso del mundo, pero... Y si la salvación viniera de ellos, muy mala la sinopsis de Film Affinity, como siempre, pero en resumen, y para que se entienda un poquito más la película, Simón cree que fue abducido en un momento y que lo van a venir a buscar. Y bueno, y mete en ese mundo de locura a su hermana discapacitada, que esto pasa en los primeros minutos de la película, es discapacitada porque ellos jugando de chiquitos, ella se da un tiro con el arma del padre y se arranca media cara. Así empieza la película, pero de fuerte que es, estamos hablando, para que lo entiendan. ¿Una película de terror o de...? Es un género, está género fluido, thriller, como thriller. Se dice ahora, género fluido. Género es thriller, pero es una película bastante fuerte, fuertecita. Las películas francesas suelen tener un enfoque de las cosas bastante más crudas. Que el resto de películas, se caracteriza por eso el cine francés. También muchas veces vienen con almohada las películas francesas. Para dormir. Y largas, claro. Esta aquí no dice, pero yo creo que dura 2 horitas nada más, no dura mucho más que eso. La verdad que Film Affinity viene cada vez peor, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué te gustó? Sí. ¿Por qué me gustó? Porque justamente saca un poco de lo normal y... al ser tan fuerte y mostrarte las cosas tan crudamente, sale de la típica normal de Hollywood, ¿no? Que estamos como muy acostumbrados a que ya sabemos lo que va a pasar, básicamente, sí. ¿No? Y está como, tiene unas cosas medio místicas, medio extraterrestres, medio esas escenas que no tienen sentido alguno, porque es como sería visto por la cabeza del protagonista. Claro. Entonces, sí, claramente son cosas que no existen porque está en la cabeza de ese protagonista, ¿no? Pero bueno, esa es una de las películas. ¿Con qué película la emparentarías para si alguna persona está escuchando y dice, no estoy seguro, pero vos decís, bueno, es parecida a tal película, así que si le gustó esa película, quizás le puede gustar esta película y hacemos cadena de favores? Sí, una forma de llamar la atención. Claro. Mira, no sé, digo. O es una película gore, por ejemplo. Si te gusta el gore, te va a gustar. Sí, a ver, tiene cosas de gore, pero yo no la catalogaría como gore, no, específicamente. Yo lo pondría, es una película como algo cruda, fuerte, es muy psicológica, sí, sí, sí, sí, sí. Y que uno la puede interpretar de varias maneras. Ok, está bien. ¿Sí? Comparativa, y la verdad que no le veo comparativa. Bueno, es ya una con un director que única. Se llama Quarks. Solamente. No, o sea, imaginarán que tiene otras dos películas más el director. Por lo que puedo ver acá, dice que tiene 5 Film Affinity. Bueno, no, Film Affinity, no importa. Bueno, bien, entonces. Pero sí. Una buena recomendación para el finde. Muy original. Para ponerte ahí a la noche. Si te gustan esas películas, este tipo de películas. Si querés algo un poquitito nada más. Menos crudo, pero bastante fuerte también. Una película de terror bastante fuerte. Angie se está saboreando ya. Ya la está anotando. ¿Cuándo acecha la maldad de 2023? Película argentina. Pon el himno ahí. No. Dura 99 minutos. O sea, lo que tienen que durar todas las películas. Ninguna película tiene que durar más. Muy corta, en verdad. ¿Cómo? O sea, 99. Pero es un golpe. Una hora y media. Es una hora 40. Sí, para mí es poco. Bueno, pero lo que pasa es que hay mucho relleno. En las películas de hoy hay mucho relleno. Están esas charlas de que morales que vos decís, che, eso es súper innecesario. La película no va por ahí. Bueno, yo creo que esta es una película de Damián Rugna, que también tiene otras películas bastante entretenidas. Tiene una película que vi el otro día también en Epecuén, que es un lugar que lo dejo para que lo busquen, porque es increíble. La historia de Epecuén es increíble. Algún día lo puedo mostrar, la historia de Epecuén. Es una buena columna, la historia de Epecuén. Sí, sí, sí, sí, sí. Es un pueblo en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Que pasó una catástrofe y quedó de una manera de película. Pero bueno, ya hablaremos en otro, si no lo pueden buscar hoy por hoy. O pueden tomarse un avión hasta Ezeiza y ahí deben ser 4 o 5 horas a Epecuén. Ezeiza a Buenos Aires. Nos comentan qué les pareció. Hasta, sí, 4 horas más o menos. Me lo vamos, vamos. Sí, sí. Hacemos un informe especial. Sí, nadie nunca lo hizo. Yo no voy, los espero. Un parlante chino, un parlante edición especial. Edición Epecuén. Wow. Bueno, ahí puede ser, ahí me están convenciendo. Ahí me están convenciendo. Bueno, entonces dijimos, cuando acecha la maldad, fue muy hablada para los que les gusta el cine. Es una película de terror muy buena, muy fuerte, con mucho contenido. Y como justamente dura 99 minutos, tiene absolutamente todo lo que tiene que tener una película para que no te despegues de la pantalla y para que te impacte, para que sientas terror, sientas absolutamente todo. Una película que acá le fue muy bien acá en España y tuvo mucha vuelta porque ganó el festival de Sitges, no sé cómo se dice. Sitges. El festival de terror de Sitges, que es muy importante acá en España. Y bueno, ganó el primer premio, el premio a mejor película. Una película, está así, bastante gore y fuerte, pero en un buen sentido, que no te deja ajeno. No sé si alguien la vio, pero la escena del perro, podemos decirlo así para no spoilear. Sí. Es bueno, podemos spoilear porque no, es yo creo que hay muchas escenas, no spoileamos nada, hay muchas escenas que cada uno se puede acordar. Yo me acuerdo de otra escena, por ejemplo, que no lo voy a decir, pero hay escenas, la de la cabra. Escenas, la de la cabra, la de la cabra es buena. Tiene un juego con los animales bastante bueno. Sinopsis breve de Film Affinity, que no va a decir nada que ver, ¿viste? Dos vacaciones. Una familia feliz. En un pueblo remoto, dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio. Desesperado por evitar la entrada del mal a su pacífico mundo, los hermanos descubrirán la terrible verdad. Es demasiado tarde. Está bien la sinopsis. La sinopsis está bien. Para mí es una muy buena película porque tiene un punto de vista sobre el mal, sobre también lo que habla de la familia y sobre... Y lo que me gusta del director es que no le tiene miedo a nada en el sentido de que pone nenes y te los mata, pone... No le tiembla el pulso. Podría haber dirigido tranquilamente un capítulo de Game of Thrones, ¿no? Claro, porque aparte... la cosa esta de ahora, que es una novela de las 5 de la tarde con dragones. Y te lo muestra. El original. Y te lo muestra y no se le caen los anillos para mostrar escenas de violencia siempre justificadas, ¿no? Nada gratuito. Sí. Pero si te gusta el terror, es un peliculón. Y bueno, la película anterior del chabón, no la de Epecuén, yo no la vi, pero la otra... Los Infiltrados también es muy buena. También muy buena película. Muy buena película de que dijimos que es Damián Rugna, Argentina. Ahí está, Argentina, sí, sí. Para el mundo. Está segunda en el ranking de cine de terror en los últimos 5 años de Film Affinity. O sea, no, de ahí, si el que le gusta el ranking de Filmapinity, al menos está segunda en los últimos 5 años de todas las películas de terror. Convengamos que también el terror ya es algo que está ya, muriendo, ¿no? No, ya no hay terror. Pero bueno, ¿cómo va la encuesta? Uf, hay votaciones en la encuesta. Vamos a actualizar. Vamos a ver. Dijimos entonces que la encuesta era festivales de verano. Sí, no, ¿qué es eso? Si alguien puso que es eso, es grave. Resultados finales. Poné tambores, por favor. Pobreza, una pobreza. Es la NASA esto. De atrás para adelante, el no, no, nadie votó no. O bueno, sea que bien. No hay problema, al menos los que votaron no tienen problemas con la gente, como Angie. pueden aguantarse la gente. Después, ¿qué es eso? 33,3%. Y ganó el sí con el 66,7%. O sea que sí a los festivales de verano. Sí. Con esta información, todos los productores de festivales de verano que nos están escuchando pueden estar seguros de que la gente vota que sí a los festivales de verano. Y que estén escuchando porque la persona venía a cantar después debería estar en todos los festivales, por lo menos el año que viene, en adelante. ¿Por qué sí. te crees que están escuchando? No viene cualquiera el programa. Che, mandémosle un saludo de verdad a Sabri, que parecería que nos está mirando. Parecería, ¿no? Porque bueno, con ella nunca se sabe, pero parecería. Está en Twitch. Por ¿no? eso. Dice que no escucha, así que le podemos hacer unas señas. Juaco dijo Trancu el comienzo, en X la defenestraron, no sé de qué hablaba porque me quedé en el tiempo, lo leí tarde, perdón, Juaco. ¿Qué onda, bueno, guachines? Los veo, pero no los escucho todavía porque estoy comiendo. No puede comer y escuchar. Mirá vos, las excusas son increíbles. Buen redoble, Angie, dice Pimi. Martín, ¿qué? Le decimos Pimi, no le decimos Pimiel, ¿eh? Porque el otro día ya nos pidió. Le digamos sí. Pimi. O Barbas, le pongo así. No, Pimi. Pimi, perfecto. Pimi. Bruja no me dice, sí, posta, estoy, jajaja. Ja, ja. Entonces, ¿cómo no? ¿No era que no nos escuchaba? Ahora no se escucha. ¿Viste? Besitos, estoy rodeada de 50 personas. Bueno, que lo ponga, que nos escuchen vos. Y que nos sigan. Claro. Personas. Y obvio. Claro, Sabrina. Ya está. Nos necesitamos 5 para llegar a los 100. A laburar. A los 1000 en Instagram y no claro. lo puedo. Es que para algo la mandamos a Ronda a laburar. ¿No? ¿Para qué claro. le pagamos el pasaje a Ronda? Dios santo y bendito. Bueno, 27 son las 21:27. Nos pueden llamar por teléfono para preguntarnos cosas a nosotros, para comentar alguna cosa, para pedir un tema y que se lo pasemos en el programa que viene. O, qué triste todo. O para hablar con Paulina. Hablar con Paulina, a eso iba. ¿A qué número, Angie? Pueden llamarnos al 722-355-819. Con esa misma voz van a escuchar el tema. ¿Cuál tema? ¿Qué tema era, Martín? Ahora viene un tema que se llama... La voz que iban a escuchar con esa misma voz que acaba de decir el teléfono. ¿Un tema musical que iba a cantar? No. Los Backstreet Boys, pero no. Solamente si alguien llama. No hace falta. Everybody. Tienen media horita para llamar aproximadamente, pero lo que pasa que... Va a cantar Martín, si es que míralo, se arrancó ya. Después de escuchar a la invitada, queda muy mal que cantes. Ahí sí queda muy mal. No, tiene que ser antes. O sea que tiene que ser ya. Tienen que llamar ya, mientras que ponemos el... Antes y... El temita musical ahora, mientras que ponemos el temita musical ahora, aprovechen para prepararse para llamar. Termina el tema musical. Nos llaman y esto es una locura. Have you ever been close to tragedy or been close to folks who have? Have you ever felt the pain so powerful, so heavy you collapse? So high, you need a strength most don't possess. Or has it ever come down to do or die? You got to rise above the rest. No. never been tested. I'd like to think that if I was, I would pass. Look at the tested and think there before the grace go on. Might be a coward, I'm afraid of what I might find out. Volvemos, volvemos a Parlantes Chinos en Radio. Ya aquí todos con la visita que tenemos de Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, hola, Guayo. Hola, Parlantes Chinos. Pues estoy muy bien de estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, si nos están escuchando por la 88.5 o por radioalmaina.org, también nos pueden ver y pueden ver a Paulina, aprovechar de ver a Paulina por Twitch, ¿no? Bueno. Por Twitch, que es donde tenemos aquí mucho. Y pueden llamar si quieren y bueno, harían un dúo entonces cantando sí. Backstreet Boys. Primero que llame a alguien y después vemos. Sí. Bueno, yo creo que es el momento. Lo pusimos ahí al número en Twitch, que es el cual. El 722-355-819. Exactamente. Toma. Ese es entonces el teléfono que pueden llamar. Y antes que nada, no quiero dejar de... habíamos escuchado a The Mighty Mighty Bostons de con Interpression That I Get. Es una banda de ska punk estadounidense formada en la ciudad de Boston en 1983. Pero bueno, ahora tenemos otra artista aquí con nosotros, Paulina del Carmen. Hola. Entonces, Paulina, bienvenida a Parlantes Chinos, antes que nada. Muchas gracias. Aplausos. Y empezamos... por el comienzo, como siempre digo, ¿cómo llega la música a tu vida? Uf, yo creo que la música nunca llegó, siempre estaba. Siempre estuvo. Siempre bien. Estuvo. Pero no sé, es que no recuerdo un punto. Supongo que quizá más profesionalmente o cuando pensé que yo destacaba en un escenario fue cuando me apunté a una escuela que hay aquí en Granada, muy sonada y muy reconocida, de rock, Gabajay. Ah, y sí, fue de las primeras veces que yo tenía una experiencia en un escenario y que la gente pues me decía que lo hacía bien, ¿no? Entonces al final como que una se lo termina creyendo un poco. Claro. Y nada, a partir de ahí pues empecé a formar grupos, cantar canciones y hasta aquí. Supongo. Bueno, pero de pequeña, por ejemplo, ¿cuáles son tus recuerdos musicales de pequeña? Pues cantar con mi madre cualquier canción infantil, no infantil, de película, por toda la casa, la verdad. ¿Te gustaba hacer show? Sí, sí, sí, siempre, siempre. Me ponía para actuar para nadie, nada más que para mí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, yo creo que un poco se empieza por ahí, ¿no? Hmm. Sí. ¿Y cuando empezaste a estudiar esto es cuando tú sentiste que perdiste esa vergüenza, ¿no? Que uno sí. tiene por ahí de joven o de chico, sí. y ponerte a cantar? De hecho, bueno, tuve una experiencia un tanto negativa con la música cuando entré en el conservatorio, porque yo estuve 4 años de elemental de piano en el conservatorio de Granada, y es verdad que me hicieron pensar que no valía para la música, ¿no? De hecho, varias personas, algún profesor que otro me lo dijo. Muy incluso equivocados. Muy típico en el muy equivocados. Sí. Incluso me suspendieron canto, que no. Es curioso. Pero bueno, para que veáis un poco cómo son las cosas. Pero al final de esas historias hay miles, sí, miles de canto, de baile, todo lo que todo. Es artístico. Está yo muy creo castigado. Que es un poco la escuela que hace cada uno y bueno, los profesores tienen su escuela. Eso pasa con cualquier cosa, ¿no? Con todo. Pero pasa que de otras cosas no podemos discutir. De cómo te enseñan historia, porque no sabes. Pero digo, ¿no? Pero de lo artístico, pues siempre uno tiene algo que aportar. ¿Le querés mandar un saludo a alguno que te reprobó en su momento y ahora puede estar claro, y que se está arrepintiendo? Pues sí, yo siempre digo que seguro que me he subido a más escenarios ya que ellos. Sí, muy bien, seguro, sí. Seguro. Bueno, pueden preguntarle también lo que quieran en Twitch. Sí, por fin. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo... Sí, ¿cuándo te diste cuenta que tenías la voz que tenés? Porque tenés una voz increíble. Gracias. Pero, o quizás como la tuviste siempre, para vos era lo más normal. O en un momento te dijiste, che, canto muy bien, vamos con esto. Es que es muy guay esa pregunta, porque no me di cuenta yo. Se dieron cuenta otras personas por mí. Y entonces fue cuando... La idea va surgiendo en tu cabeza a raíz de lo que otras personas te dicen. Claro. Pero es verdad que hay personas que funcionan al revés. Supongo que primero germina la idea en su cabeza y luego los demás empiezan como a decir, ay, sí, pues porque una trabaja, ¿no? Pero a mí fue un poco al revés. Me tuvieron que decir varias personas que lo hacía bien para que yo empezara a tomármelo un poco para así. Para tener confianza, claro. Sí. Tener confianza. Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue la primera canción que cantaste? Uf. En un escenario. Si la quieres contar, si la quieres contar. Si la no quieres lo contar, sé, claro. No lo sé. Es que de pequeña cantaba. ¿En el escenario? No te, ¿pero te acuerdas la primera vez en el escenario? No. ¿No? No me acuerdo. Pero tengo muy buen, o sea, tengo por ejemplo un muy buen recuerdo de cantar Jolene de Dolly Parton en la Plaza de las Pasiegas. Ese es un buen recuerdo de decir canción fácil, canción fácil, súper fácil de cantar. Sí, poquita cosa. Ese tengo un buen recuerdo. Y luego, pues no sé, en el colegio también canté alguna que otra vez para mucha gente. Y de ahí vamos a cuáles son tus influencias. Uf. Es que eso también es complejo porque tengo mucha influencia. Bueno, todos los artistas supongo que tienen muchas referencias. Pero es que me gustan artistas. Bueno, de pequeña escuchaba mucho lo que mi padre me ponía o mi madre, ¿no? Que eso es desde los Beatles hasta jazz con Miles Davis. Entonces tengo muchas referencias muy, muy amplias, ¿no? Pero supongo que con respecto a lo que estoy haciendo ahora, quizás hay referencias más novedosas o más nuevas que me impactan más, ¿no? Por ejemplo, siempre me ha gustado muchísimo Sade, ¿no? Para mí una figura, ojalá en algún universo parecerme a ella. Y luego, pues más nacional y actual, pues, bueno, aparte de figuras como Judeline o Rosalía, que están ahí súper potentes, ¿no? A mí me gustan artistas como Ralphie Chu, que son productores y gente que está ahora muy top con la música y que impacta mucho, ¿no? En las personas que estamos componiendo, creando cosas, ¿no? Así que un poco, no sé, todo eso. Una buena mezcla. Sí. Y otra cosa, tú eres solista. Ahora mismo sola, sí. Ahora mismo solista. Pero fuiste parte de bandas también. Sí, y actualmente sigo siendo parte de algunas bandas. Ah, vale, vale. Pero sí, yo fui bajista y cantante de La Diana, que es un grupo súper importante aquí en Granada y, bueno, nacionalmente también. Y con ella estuve, vamos, desde el principio hasta hace un año. Y, bueno, tengo grupos de que versionamos blues y que también tocamos muchos sitios de aquí de Granada que se llaman The Freddy Kids. A lo mejor suena. Sí. Y tocamos mucho por bares de Granada y eso. Y esos son mi grupo, ¿no? Sí. Pero ahora actualmente estoy sola y contenta. Entonces te gusta más esta etapa. Hablando de las diferencias sin hablar mal de nada, sí, ¿no? Sí. Digo, ¿te gusta más esta etapa por ahí por el lado creativo? ¿Por dónde lo sentís más lindo? Porque justamente decís que estás bien. Es totalmente nuevo para mí, la verdad. O sea, poder solo referenciarme a mí o hablar solo o estar sola, ¿no? En esto es como una experiencia nueva. Pero me está encantando porque al final cuando una está sola con su cabeza y su creatividad es como que tiene libertad absoluta para la toma de decisiones. Claro. Para todo. Entonces... Claro, yo quiero saber porque en cuanto a eso, a nivel creativo, lo que es la composición y tal, ¿cómo se lleva estando sola? Pues cuando se lleva con gente es lo mismo, solo que hay un consenso más grande y hay que tener en cuenta pues como la idea de todo un poco, ¿no? La participación y hay que ceder mucho como una relación de pareja. Es lo mismo pero peleándote. No, porque si son tu niña o tu grupo pues nunca hay problemas, ¿no? Pero es verdad que es como un proceso de debate, ¿no? Con otros. Sin embargo, la composición cuando estás tú sola es un proceso de debate interno. En el que, pues, también existe ese proceso de pelea, pero es contigo misma, ¿no? Claro. Ya, otro punto diferente. Es otro punto, pero también es más introspectivo. y a mí me encanta. Pero se te puede ir la olla más también, ¿eh? Eso es un punto. Sí, sí, sí. ¿Y tenés alguien con el que trabajás, productor o algo que también te sirve como una segunda oreja? Porque capaz, viste, estás componiendo, estás muy metida en algo y capaz necesitas un punto de vista de afuera que te ayude para acomodarte, lo que sea. ¿Trabajás con alguien así fijo o no? Eso es súper importante. O sea, la figura de un productor, como tú dices, que te ayude a pensar también y a organizar tu idea, decir esto está guay, uh-huh. esto no, es súper importante. Todos los artistas lo tienen, ¿no? Yo en mi caso no es fijo, tengo muchos, la verdad, para tener nada más que ahora dos canciones y unas cuantas en proceso, tengo ya de cuatro productores. Ah, bueno, bien. muchas ideas ahí. Y los voy a mencionar porque son gente de Granada que está muy guay, ¿no? Por si hay alguien que lo escuche, que los conozca, ¿no? Los primeros con los que he grabado estos temas que están fuera se llaman Prod by FBF y son Carlos y Sergio. Son amigos míos de toda la vida. Hay dinero profundo. y son mis amigos. Y también mis amigos son Jaime Miralles y Jaime Beltrán. Y bueno, por ejemplo, Jaime Miralles toca en grupos como Radio Palmer, uh-huh. un grupo aquí uh-huh. súper importante, sí, o en sí, Amigas sí, también. Y Jaime Beltrán, pues productor, bueno, cantante de Pájaro Jack, y fue súper, vamos, sigue siendo un productor súper importante. Ahora trabaja, por ejemplo, con Los Planetas, con Cupido. Sí. Antes hablábamos de Cupido, sí. lo has mencionado. Así que, pues, esos son mis productores. Bueno, así que sin ellos no haría nada. Con bebé de pecho estás trabajando. No, pero es que al final, aunque una diga que está sola, nunca está realmente claro, sola, ¿no? Siempre claro. necesita apoyo de mucha gente. Sí, sí, sí, sí. Que es eso, ¿no? También para entender las... cuando uno está solo tenés que hacer muchísimas más cosas, ¿no? Que son, bueno, aparte de las redes sociales, de esto, de cómo enfocas tu carrera, cómo enfocas tu... no me sale ahora la palabra, cómo te ven, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. A veces uno no tiene esas herramientas, porque también uno usa el tiempo como cantante, como artista, como lo que fuera, para hacer su música. Totalmente. Entonces, tener que empezar a eso, tenés que empezar a delegar, pero a veces no es tan fácil, o a veces uno no llega a decidirse también, ni también, que es lo que suele pasar mucho con el diseño gráfico, a que el otro te entienda qué es lo que vos querés. También eso, ¿no? Porque uno tiene una idea en la cabeza que capaz que es imposible o que se ve muy mal en la realidad, pero en su cabeza. Está muy bien proyectada. Sí, pero sí, sí, sí, está súper bien. Todo sol se ve súper bien, pero no es tan así. Y bueno, sí, tiene, calculo, muchas cositas. Pero está bien que tengas con tu trayectoria. Sí. Afortunadamente tenés todos esos contactos y esta gente alrededor que bueno, que es lo que está llevándote a donde estás yendo. Pues sí. Así que no, me alegro por eso que no estés a veces sola, ¿no? Que a veces no. Le suele pasar a algunos artistas, lamentablemente. Sí. Pero es un poco de eso, rodearse de un poquito de gente que piense como uno, ¿no? Sí, y al final es que un artista necesita mucha ayuda. Y lo que tú has dicho antes, Guayo, por ejemplo, yo soy la artista, compositora, cantante, pero no soy ni influencer, ni TikToker, ni creadora claro. de contenido, ni sé tampoco management de redes sociales, ni debugging, ni nada. Entonces, al final es un poco eso, que el artista tiene que ser multifacético, pero ojo, cuidado hasta dónde llegamos, porque al final se exigen muchas presiones que no deben ser tampoco, ¿no? Entonces, sí, en ese punto hay que rodearse de gente y abrirse también a buscar esa ayuda, porque yo pienso que la gente que llega muy lejos en su carrera es porque busca ese abanico, ¿no? De gente que le forma y que le ayuda. Y al final es eso. Y estando sola, capaz es muy específica la pregunta, pero vos te pones a componer, ¿no? Guitarra, teclado, lo que sea, o te abrís, no sé, en la compu un proyecto, te armás un beat, un ritmo, empezás a probar cosas encima. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo te manejás? ¿No? Claro. Pues generalmente yo tengo un proceso creativo muy diverso. Hay días que me levanto con una melodía en la cabeza y la tengo que grabar y no puedo ponerme, por ejemplo, a abrir un proyecto. Y de hecho tengo miles de listas en el móvil de audio. De futuras canciones. Sí, sí. A veces hay canciones que solo duran 5 segundos. pero hay otras veces que sí es verdad que cuando tengo una idea, pues me tengo que sentar y abrirme un proyecto y empezar con un beat y trabajarlo. Y muchas veces lo que hago también es unir canciones, o sea, claro, me salen melodías y tengo un audio de hace 20 días de una canción que se me ocurrió y luego otra idea que encaja, ¿no? Entonces tengo que hacer ese proceso de puzzle. ¿Y te gusta sentarte con la compu y empezar a armarte el rompecabezas ese, no sé, poner este bombo acá, este sonidito de teclado, este sonido? ¿Te gusta esa parte o te gusta? Sí, ¿no? De hecho, el verano, o sea, tenía muchas ganas de que llegara verano porque es el momento en el que puedo dedicarme, claro, a eso, ¿no? Porque ahora mismo he estado estudiando también, haciendo otras cosas. Así que tenía muchas ganas de que llegara verano para poder estar horas. Para encerrarte en tu casa, sí, sí, bajar la persiana. Total, pero es que es eso, ¿eh? No es ninguna tontería. O sea, yo me siento, me encierro en el ordenador y me pongo durante horas a hacer eso, ¿no? Y es que no sé, el tiempo pasa distinto. Bueno, estamos acá con Paulina del Carmen. Entonces, vamos a escuchar un temita tuyo, ¿te parece? Me parece genial. Y volvemos con un poquito más. ¿Cómo se llama? ¿Quieres presentarlo? Vale, pues el tema se llama Líbrame del Mal. Y bueno, una canción quizá un poco macabra también, haciendo alusión a la película. Está todo relacionado, está todo pensado. Chicos, no soy yo muy fan del terror, del cine de terror, pero es verdad que esta canción es un poco de Líbrame del Mal. Vale, vamos entonces con Líbrame del Mal de Paulina. Pero se fueron sin mí para vivir. Y yo me quedé aquí sufriendo un duelo que yo misma pedí para mí. Por mi miedo a perder, es verdad. No sé si puedo imaginar lo que vendrá. Supone esfuerzo que me hace temblar. Sé que sí, estaría allí. Tú de mi lado no te vas a ir. Puede que así me abandone el mal, me cueste la vida, me voy a librar. Líbrame del mal, líbrame del mal. Eso fue Líbrame del Mal de Paulina del Carmen, que está aquí con nosotros. Bueno, Paulina, te digo que ya tenés para hacer la gira en Argentina. ¡Qué bien! Acá Juaco nos dice, Dios que bello canta, lamé. Muchas Así gracias. Que ya en él y todos los que nos escuchan y nos ven desde Argentina, sea ahora o a veces en la semana, porque por horarios o por lo que fuera, como ya es más temprano, claro, nos escuchan por Spotify, por YouTube. Bueno, se repite el programa mañana a la 1 del mediodía también, para los que por ahí llegaron tarde y quieren escuchar la primera parte, que también es bastante entretenida, ¿no? o capaz que empiezan todos después de la media hora, cuando viene el invitado. Nunca se sabe. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, Paulina, vamos a hacerte una pregunta. La cual, ¿está lista? ¿Está lista? La cual solemos hacer. Esperá, porque otra vez me olvidé Desde que no se oye, sí. Resumen de lo que recién hablaste. Directo. Nada, dijimos que hacías la gira ahí en Argentina por el comentario de Juaco. Y Pimi, que también nos avisó que no se oye. Gracias, Pimi, por estar siempre ahí. La pregunta que hacemos es de carácter social. Es de carácter social. Lo que le encanta. Entonces, responder a los artistas. Sí. En 1843. Creo que no había nacido todavía. ¿Cómo ves el movimiento de las bandas en under, como solemos decir en Argentina más, y no tanto aquí en Granada, en Andalucía, en España en general, tú que por ahí tienes más ruedo? Pues, o sea, como yo creo que en todas las generaciones, pues hay siempre mucho movimiento y mucha gente haciendo cosas muy chulas. Y Granada especialmente, hay muchísimas bandas que hacen proyectos increíbles. Y estoy súper orgullosa de todos ellos, la verdad, porque con los recursos que tenemos, que seamos capaces y tengamos siempre la ilusión, ¿no? Pero es verdad que hay una cosa que me da mucho coraje, ¿no? Y supongo que será así irremediablemente para siempre. Es que esas bandas siempre serán emergentes hasta que se mueran, a no ser que sean no emergentes, que estén en el panorama nacional. Exacto. Que probablemente sea una entre un millón, ¿no? Y es lo que da pena. Entonces, mi opinión es que está muy guay que intentemos salirnos un poco de siempre escuchar las mismas figuras, que está muy bien, ¿no? Tener siempre ahí de fondo la canción que más nos guste de nuestro artista favorito nacional e internacional, pero que siempre hagamos como un poco de esfuerzo, que no cuesta tanto, ¿no? Por ejemplo, poner el radar, ¿no? Que te pone Spotify aleatoriamente un artista que se parece al que estás escuchando. Sueles escuchar. Exacto. O que te busques playlist, ¿no? Que hay muchísimas playlists de noticias viernes, ¿no? Sí. Entonces, escuchar parlante chino, que pasamos por ejemplo, escuchar artistas. Efectivamente, ¿ves? ¿No? Apoyar un poco estos movimientos. Exacto. Sí, sí. Y el boca a boca, que es súper importante. Si tienes un amigo que hace música, una amiga que hace música, cuéntaselo a tu amigo, cuéntaselo a amigo de tu amigo, porque al final eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Lo que hace que la gente diga, ay, esta chica, este chico es interesante, ¿no? Y también salir un poco, porque vas aquí en el centro de Granada, por lo menos hay muchos lugares donde todo el tiempo hay bandas nuevas, entre comillas, ¿no? De gente emergente. Joven, emergente, digamos. Sí, sí. Justo. Emergentes tocando. Sí. Todos los fines de semana hay un montón. Y bueno, es cuestión de salir y entrar a los lugares. Totalmente. Quizás, obviamente, los nombres no te van a sonar o no los vas a conocer, pero darles una oportunidad y lanzarte algo nuevo, ¿no? Sí. O sea, entrar, quedarte, buscarlo en Instagram, buscarlo en Spotify, seguirlo a todos y darle me gusta. Ir temprano. Y luego te vas. Ir temprano a los festivales. Para escuchar la música. Es muy importante. Anda, eso es súper importante. Es muy importante. Es no ir solamente al horario de. Anda un ratito antes. Por ahí, no te digo el primero. El que está a las 12 de mediodía en el Lollapalooza. También. El primer pobrecito, ¿no? Bueno, pero hay gente... Yo no puedo estar 12 horas. claro. Pero bueno, a las 6 de la tarde, te vas a las 6 de la tarde y el principal está a las 9 o no sé cómo son los horarios, la verdad. Sí. Pero una cosa así, ¿no? O que te lo escuches, por ejemplo. Que vea el cartel entero, te escuche a los que están al final y si te gusta alguno, vea ese. Sí, pero... Sí. Que haga ese esfuerzo, ¿no? Hay que hacer todo ese esfuerzo. Porque al final te puedes encontrar joyas o artistas que a lo mejor ves en su inicio y que luego, porque evidentemente son buenos, te los encuentras dentro de 3 años en un escenario grande, ¿no? Sí. Entonces todo eso hay que hacerlo. Es importante. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, hay algo que siempre se destaca aquí en los que van pasando por el programa, que es todo el gran movimiento que hay aquí en Granada específicamente, ¿no? Que yo creo que no es solamente porque alguien puede decir, bueno, pero si son todos de Granada, obviamente van a decir que en Granada hay mucho movimiento. Pero yo que tuve la suerte de estar en otras ciudades, no digo que no haya, obviamente, y que hay algunas ciudades que por ahí tienen más, Madrid, obviamente, Barcelona, bla, bla, bla. Pero digo, aquí en Granada, siendo una ciudad pequeña dentro de todo, y todo eso tiene mucho movimiento artístico, Y yo creo que es algo que se tendría que a veces valorar un poquito más, ¿no? Que poner el oído un poquito en Granada, por así decirlo, ¿no? Que no solamente la Alhambra. Sí, y no solamente Madrid, en la música, que también pasa ahora. También, claro. Está súper sesgado, ¿no? De que está allí, ¿no? Y no, aquí hay muchos artistas, entonces hay que fomentar. Sí, es que evidentemente para los artistas lo más difícil es pasar esa barrera, ¿no? Mucho, esa barrera de que te van a ver tus amigos y los amigos de tus amigos, a la barrera de tener gente que te sigue que no te conoce. Como que esa barrera en un grupo es muy difícil de pasar. Es muy difícil, y, sí. Y, pero hay un montón de grupos que lo podrían hacer, digo, por la calidad de lo que hacen. Sí, sí. También es verdad, bueno, Angie, que no sé si querías decir algo. Yo estoy afirmando lo que dice Martín, ¿no? Que yo otra cosa que he observado es que esa barrera también es más fácil o menos fácil de cruzar, depende un poco del género que haga. Claro. Porque aquí, por ejemplo, en Granada hay muchísimos artistas que empezaron siendo emergentes, pero por hacer determinados géneros musicales, pues han conseguido también una propulsión, ¿no?, que otros artistas quizá no tenemos por el género que hacemos. Claro. Sí. Me remonto, no sé, pues a artistas como la Zoe o De La Fuente o sí, Psycho, ¿no? Que son artistas que evidentemente fueron emergentes en un momento, pero que por su música, ¿no? Entonces también otro punto que yo diría es que intentemos valorar todos los géneros, ¿no? Intentar... Sí. En sí. Que nuestra cabeza quepan. Abrirla. Exacto, expandirse. Sí. Eso es lo más difícil de todo. A mí. Lanzarlo. Sí, he vivido muchas experiencias con bandas que sonaban espectacular, pero por ahí era una banda de country. Y voy a decir, bueno, está genial, pero la música country no es algo popular aquí. Ya. Ahora, en Estados Unidos sí, la rompe toda, pero ya. Aquí no, por ahí, o en Argentina no. Entonces, y sonaban espectacular, y instrumentos más originales, obviamente, porque es otro tipo de música. Y bueno, y a veces también entonces es difícil para esa banda decir, ¿cómo llego a que me escuche más gente si nosotros tocamos este estilo? Entonces, bueno, ahí va todo un trabajo que también interno y todo eso. Última preguntita entonces es, ¿a dónde soñás llegar? Uf, pues a un lugar donde sea feliz. Ah, hermosa respuesta. Ahí cerramos, ¿no? Y también, ante última pregunta, esta es la última, antes de que te escuchemos cantar, es, bueno, que nos des tus redes, que le digas a la gente dónde te puede escuchar y dónde vas a estar, si vas a estar tocando en breve o no, así todos los que te escuchan hoy te pueden ir a ver. Pues podéis seguirme en todas las redes sociales, soy con Paulina, o sea, @paulina.del.carmen. Facilísimo. No hay muchas Paulinas del Carmen en el mundo, pero aún así no podía ponerlo seguido. Supongo que en Latinoamérica hay más Paulinas que aquí, ¿eh? Eso también pasa. Sí, en Centroamérica, no es tan normal en Argentina. Está Paulina Cocina. No nos debíamos. Paulina Rubio. Claro, pero aquí no hay mucha. Entonces yo soy la Paulina española. Perfecto. Y nada, eso. Y podéis escucharme en todas las plataformas digitales, Spotify. También tengo TikTok. Hago un vídeo así un poco random, pero... Que tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Una session muy interesante. Que es algo de lo que va un poquito de lo que vas a hacer ahora. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, para cerrar, porque ya cerramos contigo cantando, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Gracias Angie, gracias Martín, gracias Guayo. Un placer. Esto fue Parlantes Chinos Radio. Como siempre, somos el arte que hacemos. Y nos despedimos con Paulina del Carmen y el tema Jane. Sí. Hace tiempo te encontré y me quedé. No sé lo que siento por ti. Maybe te imaginé diferente en mi mente. Esta versión me gusta más. Oh, soñé un sueño y eras tú, la ruina de mi existencia, el objeto de mis deseos en todo momento. Historias de Jane me recuerdan a ti, te imaginé queriéndome. Quiero que te fijes en mí, que me mires así. Que te diviertas, que te comprendas, que te entren ganas y no te arrepientas. Quiero que al olerme te derritas, que tu mirada recorra las alas, pidas mi mano, En el baile de la temporada quiero que bailemos, giremos pegados un vals a cámara lenta. Seré tu diamante. All my life soñé un sueño, eras tú. Te imaginé queriéndome. En vano he sufrido, no lo voy a hacer más. Déjame que te diga lo mucho que te amo y adoro. Te amo y adoro. Oh, oh, oh. Quiero que te fijes en mí, que me mires así. Te diviertas, que te comprendas. Si sientes lo mismo, los míos no han cambiado. Una palabra tuya y para siempre habré callado. (Risa)